Busy day and take the time out to see that I'm alive, I'm alive. Although I'm going out on my way just so I can pass by each day, not a single word do we say. It's a pantomime and out of time, still I know all eyes are for me. Half a tingle start to my feet when your smile gets much too discreet to send me on my way. Now wouldn't it be better not to be so polite? Would you look good offer a light? You start a little conversation, now it's all right when you take it by. Take a little time out with me, the pretty baby, take five. You stop your busy day and take the time out to see, girl, that I'm alive. Oh, I'm going out of my way just so I can pass by each day. Not a single word do we say. It's a pantomime and lots of time. Still I know while lights are for me. Half a tingles down to my feet. When you smile and rush to the speed, it's suddenly gone away. Wouldn't it be better not to be so polite? Princess and mama, you know you could offer me a light. Start a little conversation now, it's all right. Will you take five? So I can pass my day, not a single word do we say. You're so pantomime and out of time, still I know my eyes are for me. Apple tingles down to my feet, when your smile is went to the street, it's sending me on my way. Well, baby, just don't say I'm on it, please do not stay. You could offer your hand, hugging and a tugging, it could be all so grand. Take five, come take Beso a Carmen Luisa, novia de un arcángel, la Chabela, quiero a la Chabela, y saludo a la, y saludo. What we are is what we are and what we wear. vintage clothes. Vintage clothes. A little more, a little tall. Tiempo después de alejarme, vuelvo al barrio que un día dejé, con el ansia de ver por sus calles mis viejos amigos y el viejo café. En la noche tranquila y oscura, hasta el aire parece decir: no te olvides que siempre fui tuya, y aún vivo esperando que vuelvas a mí. En esta noche vuelvo a ser aquel muchacho soñador que supo amarte y con sus versos te brindó sus penas. Hay una voz que me dice al oído: yo sé que has venido por ella, por ella. Qué amable y qué triste es a la vez la soledad del arrabal, con sus casitas y los árboles que pintan sombras. Sentir que todo da sombra, qué ganas enormes me dan de llorar. Es que así como tú me ves, mira, mi negra no sé bailar, y te juro nunca pensé que eso te fuera a poner tan mal. Si es verdad que tú me querés, quizá lo sepa disimular. Saca la mano de tu frente, que no te quiero ver llorar. Mírame, negra, mírame. Mírame, negra, mírame. Es que así como tú me ves, mira, mi negra no sé bailar, así que si vos querés salir, hay que pensar en otro lugar. Pero vos me decís que no, que así conmigo esto no va más, que yo no entiendo lo que es perder para tu cuerpo la libertad. Mírame, negra, mírame. Mírame, negra, mírame. Y es que no hubo otra solución, con la cadera no voy tan mal, pero no sé qué hacer con los pies, con esos pasos que tú me das. Y al verte alegre y tanto reír, y tan contenta que me enseñas, sudo y sudo, pero allá voy. Mira mi negra qué ritmo, mírame qué lindo. No sé bien qué hacer con los pies, con la cadera no voy tan mal. Un pasito pa' allá, tum tum, un pasito pa' acá, tum tum. Es así como va, tum tum, es así como va, tum tum. Es que así como tú me ves, oh, oh, oh, oh, oh. Es que así como tú me ves.